De estas cuatro explosiones que comentaba Iñaki, registradas en las estaciones de tren de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. Hay además decenas de heridos. Vamos a conocer los últimos datos de la investigación. Javier Álvarez. Buenos días. Según fuentes del Ministerio de Interior, hay ya alrededor de 70 muertos localizados en esas cuatro explosiones. Según los investigadores, ETA está detrás de estos hechos y ha utilizado pequeñas mochilas cargadas con explosivos que han sido accionados, al parecer, con temporizadores entre las 8 menos 25 y las 8 menos cuarto de esta mañana. En concreto, en la estación de Atocha, el explosivo estaba colocado en los vagones de cola en el centro y cabecera del recorrido del convoy. El juez de guardia de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, y la fiscal Olga Rodríguez se dirigen ahora mismo hacia la estación del Pozo del Tío Raimundo, junto con dos forenses de la Audiencia Nacional, en donde al parecer ha habido un mayor número de personas fallecidas y de heridos, 30 muertos y decenas de heridos. Los jueces de Plaza de Castilla, número 44 y 49, entrante y saliente de la guardia, se dirigen hacia la estación de Atocha y hacia la estación de Santa Eugenia, en donde también van a proceder con la mayor celeridad posible al levantamiento de los cadáveres. El Ministerio del Interior nos comunica que se han localizado otros paquetes explosivos en Atocha, ocultos en mochilas. También en la estación del Pozo del Tío Raimundo están los equipos de desactivación de explosivos, los TERAS, trabajando con denodada intención para evitar que puedan hacer explosión. El Ministerio del Interior pide prudencia y calma. Los artefactos están localizados y lo que hace falta es que la población se mantenga al margen de estos centros que ahora mismo son los más calientes de todo Madrid. Vamos a acercarnos a alguno de estos puntos. En Santa Eugenia se encuentra Raquel Fernández. Cientos de vecinos rodean la estación de tren de Santa Eugenia, todo el mundo echando mano del teléfono móvil, localizando a familiares, abrazos de padres e hijos que se encuentran. La explosión, recordamos, ha tenido lugar a la hora a la que la mayor parte de los niños del barrio van al colegio. Lo cierto es que la situación es mucho más tranquila que hace una hora. No dejan de llegar coches policiales, helicópteros, ambulancias, por lo menos una docena. A primera hora se ha instalado un hospital de campaña para atender a los heridos. El cordón policial nos separa de la estación unos 200 metros, a la que acaban de llegar, por cierto, estos momentos, Alberto Ruiz Gallardón y Rodrigo Rato. La mayoría de los heridos han sido trasladados al hospital Gregorio Marañón, también hasta el 12 de octubre. Allí se encuentra Eva Santiago. Es la segunda imagen del día. En la puerta de urgencia, los equipos médicos que salen para esperar a pie de calle a las decenas y decenas de ambulancias, porque ya han sido trasladados aquí más de 150 heridos que también llegan en furgones de la policía, también en ambulancias de otros municipios de Madrid y también en coches particulares. Algunos llegan en unas condiciones francamente malas, otros por su propio pie. Los heridos más graves salen una vez hecha una primera cura de emergencia y esperan aquí a la llegada de sus familiares, que se están acercando con la angustia en el rostro por tener noticias de los suyos. En el hospital están haciendo un recuento oficial que de momento es imposible porque, como decíamos, siguen llegando heridos. En otro hospital, en el Gregorio Marañón, se encuentra en esos momentos Miguel Ángel Muñoz. Acabamos de perder esta comunicación. Nos vamos a acercar un momento a la estación de Atocha, donde hay una última hora. Jesús Ángel Cintora. Hola, Paloma, ¿qué tal? De nuevo, buenos días. Mira, me encuentro en la entrada de Atocha. Hace escasos minutos, un minuto exactamente, ya habías comentado este boletín horario, ha habido otra explosión. Explosión controlada en este caso y ha sido justo en el parking, justo donde aparcan los coches, aquí en la entrada de la puerta de Atocha, donde nos encontramos todos los periodistas. Hace la idea de que nos encontrábamos en torno a unos 50-75 metros. La policía nos ha empezado a decir, como ha ocurrido repetidas veces esta mañana, que saliéramos corriendo, que corriéramos. Pues no hemos tardado tanto, nos hemos alejado como 150 metros y se ha producido esa explosión en el parking de Atocha, donde recordamos está el grueso de las víctimas mortales en este trágico atentado. Y el llamamiento que hacía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Amela, hace unos instantes, en Hoy por Hoy, a todos los ciudadanos para que acudan a donar sangre. Hemos puesto en alerta a los hospitales concertados y hemos puesto las unidades móviles de donación en la Puerta del Sol, en la Plaza Castilla, en Manuel Becerra. El centro de donaciones hemos activado, ampliado los servicios en Valde Bernardo, y en los hospitales se puede donar, lo que pasa es que la situación de los hospitales es muy complicada y por lo tanto, evidentemente, lógicamente va a ser más difícil la donación en hospitales, pero sí que es importante que se produzca. Son las 10:05, el presidente del gobierno, José María Aznar, permanece en su despacho desde donde ha informado al rey. Tanto don Juan Carlos como el príncipe siguen desde el primer momento todo lo que está ocurriendo en Madrid. Javier. El rey, según fuentes del Palacio de la Zarzuela, está permanentemente informado por el presidente del gobierno y por el ministro del Interior. El rey se encuentra en estos momentos siguiendo los acontecimientos en su despacho. También lo está haciendo el príncipe y el resto de la familia real. La familia real ha transmitido la condolencia a las familias afectadas. Nos dicen, el rey está muy, muy consternado y alarmado por la dimensión del atentado. El portavoz de gobierno, Eduardo Zaplana, hablaba también con nosotros, hablaba de asesinato colectivo. Tendremos, desgraciadamente, mucho tiempo para poder valorar este asesinato colectivo, ¿no? Porque yo creo que atentado es una palabra que se queda corta, ¿no? En cualquier caso, sería un atentado contra la democracia española, pero eso es un asesinato colectivo de esta banda criminal y asesina de ETA. Elena Cari Barreche también hablaba del asunto. Pedía más que nunca que se hablara de terrorismo, pero que no se hablara de terrorismo vasco, sino de terrorismo de ETA y de alimañas. También ha intervenido Rodríguez Zapatero, que hacía un llamamiento para que se diera una respuesta institucional y social en las urnas. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, como reacciona ETA, hubiera una masiva participación en las urnas. Y en tercer lugar, que la reacción de hoy de los partidos políticos fuera una reacción compartida, una reacción conjunta, una reacción donde nadie hiciera ninguna valoración política que pudiera dividir o enfrentar a los demócratas. Espero que así sea y desde luego espero que el gobierno informe a todos los partidos de cuál ha sido el alcance, las circunstancias de esto que lamentablemente parece que los minutos confirman que puede ser una gran tragedia. Así lo parece igualmente Mariano Rajoy. Gaspar Llamazares, que también ha hablado con nosotros, dice que ETA es un monstruo herido de muerte. El PSOE de Andalucía ha suspendido todos sus actos. A esta hora está prevista una comparecencia institucional del presidente de la Junta, Manuel Chávez. En la estación de Santa Justa, en Sevilla, se han suspendido todos los AVE con destino a Atocha. La dirección de Esquerra Republicana de Cataluña ha condenado también de forma total, absoluta, estos atentados. Ha suspendido todos los actos, ha convocado una reunión de la dirección. También los socialistas catalanes, Iniciativa per Catalunya, ha suspendido todos los actos. El presidente Maragall anuncia una comparecencia pública para las 10:30 de la mañana. Nos acercamos ahora al colegio, un colegio del Pozo, Colegio Madrid Sur, del Pozo, porque parece que allí también se ha instalado una sección especial. Creíamos que en principio era para atender heridos, pero me parece que no. El jefe de estudio se llama José Manuel Gómez. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Han habilitado un espacio especial. ¿Nos podría decir para qué, por favor? Sí, en principio es el gimnasio y lo hemos habilitado para traer, parece ser, a los muertos, nada más. Porque los heridos leves y graves ya se los han llevado a primera hora. Debe haber una enorme consternación allí y una gran angustia, ¿no? Bueno, señor Gómez. A las 8:20 los chavales entran al instituto para empezar clases y media y hemos tenido que echarlos a todos, no hemos dejado entrar, ha sido una locura. Con la angustia además, me imagino, de todos los familiares sin saber qué ha sido de los suyos que habían tomado el tren, ¿no? Efectivamente, porque además muchos chavales se quedaban para curiosear y eso ocasiona pues más inquietudes de los padres que no saben dónde estaban. Entonces hemos intentado mandarlos a todos para casa y afortunadamente no queda nadie, todos han llegado a casa. Y aquí está la cosa mucho más tranquila. Estamos esperando a que, parece ser, van a detonar otra bomba. Bueno, bien, vamos, sí, están tal vez en este momento las autoridades o la acción policial, no sé si detonando coches de huidas, en fin, no lo sabemos. Estamos hablando de un atentado de una envergadura tal, vamos, por supuesto que se trata de ETA, no sabemos todavía de quién se trata, difícilmente pudiera ser alguien distinto, a no ser que, metidos como estamos en este mundo enloquecido donde está actuando así el terrorismo internacional, quién sabe. En fin, tiempo habrá porque por el momento nos están reclamando atenciones de una urgencia muy superior. Miguel Ángel Muñoz, en el Hospital Gregorio Marañón. Hola, buenos días. Siguen llegando heridos. Los familiares ya están recibiendo asistencia psicológica. Un doctor nos acaba de decir que cree que la lista de heridos, muchos de ellos graves, supera ya el centenar. Un joven, muy joven, de 16 años, nos acaba de decir esto aquí en el Gregorio Marañón. Pues porque no nos parece bien lo que ha hecho la ETA y tenemos que acabar contra ellos, porque cada día van a morir más gente y si no acabamos ya, no pueden volver a hacer esto y mucho más. Y hemos venido 16 años. Hemos venido para ser solidarios con las familias de los atentados, de los heridos, y para ver si podemos dar sangre, nos dejan. Vamos a ver si es así, porque había alguna dificultad también para el acceso de las unidades móviles a los puntos donde habían sido citados los donantes de sangre. En la estación de Atocha, Severino Donate. En el polideportivo Doiz y Velarde ya se han desalojado a los voluntarios, solo quedan responsables médicos, y en el suelo del polideportivo los cuerpos en vida que no han conseguido superar la crisis provocada por las heridas. También aquí llegan desorientados algunos padres, algunos hijos, algunos hermanos, buscando noticias sobre sus desaparecidos. Carta abierta de hoy por hoy, a la espera de recibir más datos, a la espera de ofrecerles más interpretaciones. La carta abierta de hoy por hoy a los votantes de la muerte. Despreciables asesinos, vuestra papeleta de voto es una bomba y vuestros recuentos son cadáveres y heridos. No hay ningún criminal que no necesite excusa para cometer sus atrocidades y vosotros os envolvéis en una bandera a la que mancilláis y disparáis en la nuca para hacer feliz a un pueblo que en su mayoría os desprecia. Formáis una tribu que hace desgraciados a los jóvenes y los convierte en carne de cárcel después de haberles formado profesionalmente como verdugos, después de engañarles diciendo que la libertad pasa por matar a inocentes. Pero los engañadores lo hacen bien. Es necesario ser un cínico muy inteligente para convencer a un chico que se asoma a la vida que la vida no merece la pena si no se va sembrando un sendero de cadáveres que conducen a la libertad. Hay que ser muy astuto para ocultar que el sendero solo conduce a la celda y que allá guardan los otros engañados que ven pasar la vida que les prometieron año tras año internados en una prisión. Y hay que ser muy persuasivo para convencer a un ser normal, porque los cerebros no nacen emponzoñados, que dejar a un hijo sin padre o a un esposo sin mujer o a un hermano sin hermana es un medio imprescindible para alcanzar la felicidad de ese pueblo inventado que os odia porque soy su baldón y su desgracia. Es mucho más fácil matar que vivir. Para matar solo hace falta envolverse en una bandera usurpada o en una religión malinterpretada y proclamarse soldado de un ejército inexistente, porque confesarse asesino a sueldo y extorsionador de empresarios ofendería vuestra sensibilidad de verdugos. Y es mucho más difícil vivir, porque para vivir hay que hacerlo con los otros, tolerarlos, aprender a dudar, aprender a defenderle y hacerlo con las palabras y con las actitudes, y saber perder, y volver a empezar, y mantener la ilusión, y luchar contra los inconvenientes, y saber que no somos héroes ni libertadores de nada, y que solo aspiramos a pasar honradamente por esta vida, aportando nuestro esfuerzo, intentando ser felices y hacer felices en la medida de nuestras fuerzas a nuestra familia. Y a veces es difícil vivir porque, como en días de hoy, necesitamos apretar los dientes, contener la rabia, apagar el desaliento y no dejar que la ira enrojezca nuestra voluntad y no permitir que vuestra salvajada saque al salvaje que también llevamos dentro y que nos ha costado muchos siglos en apaciguar y contener. Hay días en que vivir se hace cuesta arriba, porque el dolor causado sin sentido, el crimen inútil que solo trae llanto, incluso el horror ante las hazañas de los que votáis por la muerte, nos paraliza y nos estupefacta. Pero como sabemos vivir, como hemos decidido votar por la vida, enterraremos a los muertos, lloraremos sobre sus tumbas y cenizas, maldeciremos vuestra insania y lucharemos para que haya una sociedad en la que la única noticia de la primavera sean las lluvias y no sea posible que a nuestros hijos, a nuestros nietos, les engañen, como lo han hecho con vosotros, para convertiros en unos aborrecibles asesinos que no merecen ni excusa ni perdón. El gobierno ha convocado a todos los españoles a una gran manifestación mañana a las 7. La información dice que el gobierno convoca a todos los españoles a que se manifiesten mañana viernes a las 7 de la tarde en toda España, bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". Han informado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, dice este teletipo, ha hablado y transmitido esta decisión al secretario general del PP, al del PSOE y a Su Majestad el Rey, con el que está en permanente contacto. Manuel Chávez, buenos días. Buenos días. Presidente de la Junta de Andalucía, presidente del PSOE, por supuesto que sí, es una fórmula, sencillamente. Queremos saber cuál es su sentimiento en este momento, cuál es la reflexión que quisiera transmitir a los oyentes de la cadena SER. Bueno, yo creo que mi sentimiento es el sentimiento que seguramente comparten hoy día la inmensa mayoría de los españoles y de los andaluces, ¿no? Es de dolor y al mismo tiempo de asombro hasta dónde puede llegar la perversidad y la maldad de humana concentrada en unos cuantos hombres. Yo creo que hoy, desde que yo conozco, desde el año 1977, es el día más triste y más doloroso de nuestra democracia. Pero bueno, también tenemos que saber reaccionar y creo que estos días, que son días también de elecciones, no solamente manifestarnos en contra, sino también, sobre todo, la mejor reacción contra ETA es que el día 14 la gente participe masivamente en las elecciones y le dé una lección a ETA, que sea también una manifestación de repulsa a tanto dolor como ha causado la banda terrorista. En este momento estábamos dando cuenta de esta nota que, al parecer, el gobierno ha remitido al secretario general del PP, también al secretario general del Partido Socialista, Su Majestad del Rey. ¿Tiene ya usted noticia de este de esta convocatoria? Bueno, nosotros esta mañana habíamos hablado, yo ahora mismo en el comunicado oficial que iba a leer a la prensa, iba en la misma dirección, y habíamos hablado de la necesidad de que hoy, por ejemplo, todos los ayuntamientos y todas las instituciones convocaran a los ciudadanos a un minuto de silencio de repulsa a la banda terrorista, y que mañana todos los partidos políticos dieran una respuesta unitaria, seguramente a través de una manifestación, para manifestar también la repulsa al atentado y de solidaridad con las víctimas y con sus familiares, que en estos momentos desde luego estarán pasando pues con un dolor atroz. Me imagino, señor Chávez, que esta convocatoria, en principio, de la que se informa al PP y al PSOE, estará relacionada con el hecho de que el PP y el PSOE han suscrito el pacto antiterrorista, porque desde luego parecería lo más razonable que esta convocatoria a todos los españoles fuera una convocatoria que se transmitiera al PP, al PSOE y a todas las fuerzas políticas, ¿no le parece? Sí, yo creo que sería una debería de ser una respuesta unitaria. Yo pienso también, pero vamos, no es para hacer ninguna cuestión de gabinetes, que quizá una respuesta institucional, además de la del Gobierno, se podría dar a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde lógicamente radica transitoriamente la soberanía hasta las elecciones, la soberanía nacional. Y creo que también la Diputación Permanente, en nombre del Congreso de los Diputados, podría hacer una declaración institucional de repulsa, ¿no? Pero pienso que la respuesta unitaria de mañana debe de ser no solamente de los partidos que han suscrito el Pacto por las Libertades, sino que debería de ser una repulsa unitaria de todos los partidos democráticos, de todos los partidos que están en contra de que el terrorismo rompa la unidad y rompa la convivencia pacífica entre los españoles. Gracias. Las próximas horas van a ser a esos efectos muy intensas. Va a ser un día muy largo. Va a ser un día muy largo porque no va a haber manera de incorporar ningún otro elemento a la realidad de este país, que vive un luto de una extraordinaria dimensión y de una formidable profundidad. Vamos a tener que ir ordenando los datos de las víctimas de este atentado. Vamos a tener también que ir viendo cómo se articula poco a poco la respuesta a esto, cómo se defiende la democracia de este desafío. Pero al tiempo, como decimos, aguardando las siguientes horas, van a ser de una enorme intensidad, una prueba de fuego para este país. En internet ya están todas las ediciones de todos los periódicos del mundo, ¿no? El horror supera ya claramente nuestras fronteras, es el asunto que manda. Todas las ediciones en internet de los grandes diarios del mundo abren con este tema y van poniendo al día, siguiendo minuto a minuto, los datos. José Luis Cardo Rovira, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué siente en estos momentos, señor Cardo? Pues supongo que lo mismo que cualquier persona civilizada, pero más, ¿no? Es decir, una mezcla de rabia, de dolor, de impotencia, de indignación, de incomprensión, de hastío, bueno, todo, sensaciones todas ellas de intensidades, pues yo diría que infinitas, ¿no? Decía, como todos, pero más. ¿Por qué más, señor Cardoz? Bueno, más porque evidentemente estoy en el centro del huracán, desde que ya en determinadas emisoras de radio pues alguien ya empieza a intensificar también una campaña de criminalización, de manipulación, etcétera, y esto hace que ya las personas que siempre hemos mantenido unas posiciones inequívocas en defensa de la libertad y de la democracia y de las vías pacíficas, cuando yo a principios de los 90 pues hice lo que hice y conseguí que Terra Lliure, que el grupo terrorista catalán, pues dejara de actuar, pues sentí satisfecho con lo que había hecho, ¿no? Porque en Cataluña pues ya nadie defendía ideas poniendo bombas, ¿no? Como nadie defiende ya ideas poniendo bombas en Irlanda, ni nadie defiende ideas poniendo bombas en Córcega, ya solo en todo lo que era ETA, ¿no? Y uno siente esta enorme sensación de incapacidad, ¿no? Es decir, alguien debería hacer algo para que, alguien que pueda, debería hacer algo para que esto pase definitivamente a la historia, para que no atrocidades como las de hoy, que aumenta la intensidad, la atrocidad del número de víctimas, pero es que una sola víctima hubiera sido también una gran atrocidad, porque ningún proyecto político puede construirse sobre una base de cadáveres. ¿Qué ha aprendido, señor Caro, de estos días y hoy? Bueno, he aprendido muchas cosas, ¿no? Muchas, y sería, necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo, ¿no? Pero, mire, fíjese usted, por duro que sea decirlo hoy, o sea, incluso hoy, yo estoy convencido que al final, y ojalá este final para hoy mismo, al final, al lado de la acción judicial, al lado de la acción judicial, como ya se ha hecho en Irlanda y en Córcega, al final alguien con capacidad de decisión deberá hablar con los que matan para que tengan que hacerlo. Entre otras cosas porque, como nos dijo en su día, cuando el Parlamento de Cataluña llegó la primera medalla de oro al obispo Desmond Tutu, el de Sudáfrica, nos pronunció una frase que a mí me produjo un impacto enorme. Dijo, la paz se hace con el enemigo. Pues si el enemigo es la violencia y el terror, alguien deberá hacer la paz con la violencia y con el terror, que para que no exista más y para que no provoque ni más dolor, ni más víctimas en ninguna parte del mundo, ni en Cataluña, ni en España, ni en el País Vasco, ni en Irak, en ninguna parte del mundo, nunca una sola idea vale una vida humana. Y eso lo he defendido, lo he creído siempre. Y finalmente, señor Carot, cuando usted recuerda haber estado delante de unas personas que tal vez, pues después de verse con usted, o antes, o unos días más tarde, unos días antes, en la frialdad de una mesa planificando la vida y la muerte de los demás, pudieran tomar la decisión de hacer lo que hoy han hecho, ¿qué sentimiento personal? Ya no le pregunto como político, le pregunto como persona individual, ¿qué sentimiento le llega? Supongo que el mismo sentimiento que debían notar y debían sentir pues las personas que en nombre del gobierno de la OCDE o en nombre del gobierno del PSOE o en nombre del gobierno del PP hablaron también con ETA, o los representantes de partidos vascos que han hablado con ETA, los políticos franceses o italianos que han hablado con ETA, los periodistas que han hablado con ETA. Una incomprensión total, ¿no? Porque la palabra es esta, ¿no? La palabra es ¿por qué? Es decir, porque yo solo haría dos preguntas, ¿no? Una, ¿por qué? Y la segunda, si de verdad alguien cree que con una salvajada así, si esto soluciona algo, esto no soluciona nada, esto solo crea más problemas, crea más rencor, crea más odio, crea más incomprensión y crea un clima de crispación que no facilita nada, pero en los momentos más difíciles es cuando debe mantenerse, ya sé que es muy difícil, muy complicado, debe mantenerse la mente más fría y ser también valiente, pero yo creo que es mucha la gente que sabe que, lo insisto y lo digo por última vez ya, ¿no?, que en algún momento quien tenga capacidad de decidir cosas, que asuma sus responsabilidades y constate que alguien deberá hacer que la palabra convierta también en el instrumento definitivo para que se acabe la barbarie. Gracias, señor Carlos. Soy Luis Carlos Rovira, 10:24 de una mañana tremenda. A la espera estamos estremecidos de los datos oficiales que puedan llegar. No estamos pudiendo digerir todavía la primera noticia referida a la existencia de muertos. Cuando llegó la noticia de que el número de muertos podía ser elevado, cuando la cifra se confirmaba, cuando se confirmaba que estaba a la altura de la más sangrienta acción que se había podido padecer en España, cuando se comprobó que era mucho más que cuatro veces más la más brutal acción que hayamos conocido en este país, estamos viviendo con grandes dificultades la información de este día. Ustedes nos están sintonizando desde Madrid, luego están sintonizando desde una ciudad que está manteniendo la serenidad con dificultad, haciendo, eso sí, una nueva demostración de solidaridad a todos los llamamientos de la autoridad para todo lo que está siendo requerida. Usted nos está sintonizando desde fuera de Madrid. Está teniendo seguramente una extraordinaria emoción, pero le aseguro que gran dificultad para entender este terremoto que se ha producido aquí. Pero toda España está de luto. Estamos viviendo un día negro, un día en el que la familia tiene que mantenerse especialmente unida. ¿Se mantendrá? Algunas señales estamos percibiendo que nos hacen pensar que no. Y sería imprescindible que sí, porque no sé quién ha dicho esta mañana que, además de las muertes que se han producido, y cuánto llanto debe haber ahora, y cuánto desgarro, y cuánta vida truncada, y cuánto huérfano, y cuánto drama formidable, además de eso, está siendo desafiada toda la sociedad, que tiene el domingo una cita en las urnas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a afrontar eso? ¿Vamos a saber hacerlo? ¿No vamos a saber hacerlo? Es el momento que tenemos que estar a la altura de nuestra verdadera dimensión como ciudadanos. Pero es el momento en el que tenemos que requerir que estén a la altura todos nuestros representantes públicos. Momento de estar unidos todos en torno a la autoridad. Pero momento de mirar a los ojos a los políticos y pedirles lo mejor de sí mismos. No nos va a valer la política chica que con tanta vergüenza hemos ido viviendo durante todo este tiempo atrás. Va a ser necesaria la política mayor. Estamos en condiciones de esperar de nuestros líderes la política mayor. ¿Tenemos líderes capaces de dirigir la política mayor? Confiemos en que sí. Cuentan con nuestro apoyo, pero no nos pueden defraudar. Esta vez no nos pueden defraudar. Es imposible que se produzca cualquier cosa que sea diferente de la unidad y de la solidaridad colectiva en torno al drama. Son las 10:27, les dejamos por un momento, tomamos aire, respiramos, seguimos y aguardamos estremecido las noticias. Cada vez que se abre una puerta y llega un compañero con un papel, nos echamos a temblar. ¿Qué nuevas desventuras hemos de contarles? Estamos en la cadena SER, estamos viviendo juntos una mañana terrible. 10:27. Hoy por hoy. Hoy por hoy, La Vaguada. Buenos días, saludos de Josefina Cozar desde el estudio de la cadena SER en La Vaguada. En la plaza de la radio del centro comercial, compre pan artesano en la boutique del pan. Allí además tienen una gran variedad en bollería y repostería, tanto dulce como salada. Y en su cafetería dispone de bocadillos y sándwiches para llevar o para tomar allí mismo. Acérquese a la boutique del pan en la planta baja de la gran plaza. En este lugar de La Vaguada además podrá renovar su teléfono móvil, comprar accesorios como cargadores, carcasas, fundas, manos libres o incluso recargar su tarjeta en nuestra tienda de Telefónica Movistar. Infórmese también de sus servicios en telefonía fija. Recuerde que ante cualquier duda sobre los comercios de La Vaguada, puede acercarse al punto de información donde le atenderán personalmente. Y si lo prefiere, contacte con nosotros también a través de internet en la página www.enlavaguada.com. La SER al día. Viajes. Si está usted pensando en viajar a Australia, a lo mejor le sale gratis. Todo es cuestión de proponérselo. Y si no, escuchen la siguiente noticia. El Centro de Medicina Reproductiva de Albury, en el suroeste de Sydney, ha publicado un estudio en un periódico estudiantil de Calgary, en Canadá, ofreciendo a los varones interesados un viaje con gastos pagados a Australia a cambio de donar su esperma. La razón de tan curioso ofrecimiento es que la Ley Australiana de Reproducción Asistida permite a los niños concebidos por este procedimiento conocer la identidad de sus padres, lo que ha provocado un gran descenso de las donaciones de varones australianos. Ante esta situación, los hospitales han tenido que buscar soluciones urgentes en el exterior. De ahí la oferta de este centro de Albury, valorada en más de 5.000 euros, que incluye vuelo de ida y vuelta, alojamiento y gastos incluidos durante 2 semanas. Los candidatos, además de estar en perfecto estado de salud y tener entre 18 y 40 años, tienen que asistir a sesiones de psicoterapia y superar un exhaustivo reconocimiento médico. El Club de Leones. Somos una ONG de más de 1,5 millones de personas, la organización de clubes más grande del mundo. Una legión de hombres y mujeres presente en 180 países que ayuda a los más débiles, a gente con problemas de ceguera, de drogas, a minusválidos, ancianos. Somos Leones, personas como usted. Si quiere colaborar, llámenos al 900 15 18 70. Semana fantástica de El Corte Inglés. Novedades de primavera a precios fantásticos. Lo último y mucho más. Bolsos de piel 50 euros. Ven y te sorprenderás. Semana fantástica de El Corte Inglés. Lo mejor de la primavera con precios fantásticos. Y ahora también El Corte Inglés en el nuevo centro comercial San Chinarro. Accesos desde el Encinar de los Reyes y La Moraleja. Por la carretera de la estación de Hortaleza o la calle Arturo Soria. O por el kilómetro 12 de la Nacional 1, carretera de Burgos. Alma y corazón flamencos, las 33 canciones más importantes de Camarón remezcladas y remasterizadas. Tres CDs en edición limitada, un disco de lujo, ya a la venta en Carrefour. Hora 25 de los negocios, el color del dinero, el sonido de la economía. Aquí está el último bastión puro del capitalismo que queda en la tierra. En Nueva York se vende todo. La Deutsche Bank zählt heute zu den großen Gewinnern mit plus. La compañía es de ustedes los accionistas. Un espacio de los servicios informativos de la cadena SER. Todos los días a las 9:30 de la noche. Presenta Javier Ruiz. Dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hora 25 de los negocios. El dinero no duerme, chico. Porque si algo pasa, está la SER. En Haití viven 7,5 millones de personas y es el país más pobre de América. Ha vivido décadas de inestabilidad y ahora vive una grave situación interna que ha provocado la falta de alimentos, medicamentos, servicios de salud y una gran inseguridad. Ayúdales urgentemente en el 902-222-292 o en cualquiera de las principales entidades financieras. Cruz Roja Española. Perfumerías hay muchas, pero solo en Juteco encontrarás profesionales dedicados a asesorarte en el maquillaje que mejor te va. Compruébalo. Del 8 al 13 de marzo podrás maquillarte gratis por un profesional de Estee Lauder en Juteco del Centro Comercial La Vaguada. Juteco es así. Perfumerías Juteco. Cerca de ti, en todo Madrid. Radio Madrid. Cadena SER. Cadena SER. Las 10:33 de la mañana y escuchan Hoy por Hoy en la cadena SER. Fuentes del Ministerio de Fomento han reconstruido ya la secuencia del atentado. Nos informa Olaya Arguesu. Según las primeras investigaciones, había varios terroristas en la estación de tren de Alcalá de Henares. Según los horarios de Renfe, los terroristas aprovecharon la parada de los trenes en esa estación para depositar las mochilas con explosivos, dos en cada tren, en cuatro trenes consecutivos a partir de las 7:10 de la mañana. Las bombas explotaban 25 minutos después, con los trenes en esos tres puntos, la estación de Atocha, la del Pozo del Tío Raimundo y la de Santa Eugenia. En la estación de Atocha, la explosión, según esas primeras investigaciones, se produjo con el tren ya detenido en la vía, en concreto en la vía 2. Pues vamos a recordar dentro de un momento, Laia, esta secuencia que nos va a ordenar un poco después de todas las informaciones que hemos ido recibiendo aquí. Javier Álvarez, hola. Hola, Iñaki, buenos días. Podemos decir que de momento la comitiva judicial y de forenses no se ha puesto en marcha. El equipo de desactivación de explosivos sigue trabajando sobre el terreno en las tres zonas calientes de Madrid. Por tanto, todavía no han salido. Nadie puede entrar y salir de esas zonas, según han ordenado los TEDx. El juez ha instruido ya un sumario. Hemos de decir que se instruye sumario siempre que hay alguna persona fallecida. El sumario es el 20/2004. El equipo de forenses considera que esto es una catástrofe, han activado por tanto el protocolo de catástrofes, se trata de una catástrofe y hay que entenderla como tal, decían fuentes de los forenses en la Audiencia Nacional. Lo primero que harán será cuadricular la zona, fotografiar y tomar en vídeo todas las secuencias que sean necesarias para poder después identificar, localizar y etiquetar los cadáveres. Después vendrán las labores de autopsia. Estos son los primeros trabajos que sobre el terreno harán los equipos de forenses, tanto de la Audiencia como de Plaza de Castilla. Y recordemos, sobre todo los oyentes que nos escuchan desde Madrid y de su zona, que hay algunas notas que conviene tengan en consideración, algunas que vamos a repasar y otras referidas a donaciones de sangre que nos va a contar Javier Manzano. Hola, la Consejería de Sanidad acaba de informar que la respuesta de los ciudadanos ha sido masiva, que ahora mismo hay reservas de sobra y que el llamamiento se realiza realiza para que se vaya dosificando las donaciones de cara a los próximos días, de cara a los heridos. Y por lo que se refiere a los servicios, recordamos, Elvira Cordero. Pues que Renfe ha habilitado unos números de teléfono para atender a las personas que quieran tener información de familiares que utilizan estas líneas con regularidad, pero ruegan que solo lo utilicen quienes precisen realmente esta información para no colapsar inútilmente los números de teléfono. Son el 900-200-222 o 902-200-215. Continuaremos dentro de un momento. Beatriz Martínez es portavoz del SAMUR. Beatriz Martínez, hola. Hola, buenos días. ¿Qué noticias nos puede transmitir, Beatriz? Pues yo me encuentro en la estación del Pozo del Tío Raimundo y aquí la cifra de muertos ha ascendido a 23. Ahora mismo los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que ser desalojados, estaban trabajando retirando las personas muertas entre los amasijos de hierro del tren. Han tenido que ser desalojados por la Policía Nacional, como decimos, porque intentan hacer explosionar otro artefacto explosivo. Esto mismo ha ocurrido hace unos minutos, ha estallado una bomba controlada por la Policía Nacional y tras explosionar esta primera bomba, los bomberos han procedido a sacar cuerpos hasta, como decimos, estos mismos momentos que han sido retirados para hacer explosionar esa otra bomba. Gracias, Beatriz, porque recordemos, Olaya, ahora vamos entendiendo mejor todas estas explosiones posteriores, etcétera. Podemos reconstruir otra vez los datos que ha facilitado el Ministerio de Fomento, son estos. Según esas primeras investigaciones, había varios terroristas en la estación de tren de Alcalá de Henares. Según los horarios de Renfe, los terroristas aprovecharon la parada de los trenes en esa estación de apenas un par de minutos para depositar las mochilas explosivas, dos en cada tren, en cuatro trenes consecutivos a partir de las 7:10 de la mañana. En esa línea ya es ahora los trenes pasan aproximadamente cada 5 minutos. Las bombas explotaban 25 minutos después de esas 7:10 de la mañana, con los trenes en tres puntos, la estación de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo y la de Santa Eugenia. Y luego, como decíamos ya, en Atocha la explosión se produjo con el tren ya detenido en la vía, de manera que cada 5 minutos en 4 trenes consecutivos fueron depositando las bombas, de una crueldad como no recordamos, no ya aquí, sino fuera de aquí. Rodrigo Rato. Señor Rato. Sí, ¿qué hay? Hola, buenos días, señor Rato. Estamos viviendo esta jornada de luto nacional, una catástrofe absoluta, incorporando voces y reflexiones. ¿Cuál sería la suya esta mañana, señor Rato? Pues, en primer lugar, el dolor y el amor a las familias de tantos de los nuestros que hoy están sufriendo. Y, una vez más, el respaldo y la confianza en los que nos protegen y nos han protegido tantas veces, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y la seguridad de que solo la justicia y ante la justicia se tiene que responder ante el terrorismo. Que no hay ningún otro tipo de planteamiento político ni de otro tipo. Y que solo poniendo a los terroristas ante la justicia podemos responder ante tanto dolor y tanta tristeza que hoy tenemos todos nosotros y que especialmente muchos de los nuestros están sintiendo en sus propias familias. Qué espanto, ¿eh? La secuencia que nos estábamos ahora, que estamos contando nuestros siguientes, que nos ha transmitido el Ministerio de Fomento, han colocado, aprovechando las paradas de los trenes, depositaban mochilas con bombas, dos en cada tren, en 4 trenes consecutivos a partir de las 7:10. Sí, sí. Esa claro, es una cosa. Son terroristas, no son otra cosa. Ya. Nunca han pensado de otra manera. Bien, pues muchas gracias. Gracias, señor Rato. Y Joaquín Nadal. Buen día, señor Nadal. No, el portavoz del gobierno catalán estaba en Davín con nosotros. Estamos en una mañana de gran agitación. Seguíamos repasando los datos útiles aquí en Madrid. Que las líneas férreas con origen o destino a la estación de Atocha están cortadas, permanecerán cortadas y que el Metro de Madrid funciona con normalidad, excepto la línea 1 y la línea 9. Ya nos están llegando las primeras convocatorias de concentraciones. La Federación de Municipios de Madrid ha convocado concentraciones de repulsa a la 1 del mediodía de hoy en las puertas de los ayuntamientos de los 179 municipios de Madrid. Y el Gobierno ha convocado una manifestación a las 7 de la tarde de mañana viernes en toda España. Y los hospitales de Madrid viviendo una jornada absolutamente frenética. En todos ellos hay compañeros de los informativos de la cadena SER, nos pueden dar el flash de este momento, 11:20 de la mañana. Miguel Ángel Muñoz, en el Gregorio Marañón. Un doctor nos decía que al menos han ingresado 100 heridos. Por el contrario, uno de los estudiantes de medicina que están colaborando asegura que ya están cerca de los 300 y que muchos de ellos están siendo atendidos en los pasillos. Ahora, casi 3 horas después de las primeras explosiones, las ambulancias están dejando de llegar. En el 12 de octubre va Santiago. 11 de octubre han sacado un primer listado de heridos aquí ingresados, pero ni tan siquiera los han podido cuantificar. Hemos visto ese listado, más de 4 páginas. Se ha habilitado el salón de actos para atender a los familiares a los que tan solo se les puede decir si su familiar está aquí ingresado, pero no su estado. Se han desalojado en este hospital la planta primera para poder instalar a los heridos de este brutal atentado. ¿Se dan cuenta? Está sonando a información de guerra. Estamos recibiendo una información cuya difusión tiene el aire de información de guerra. Es impresionante. Hospital Clínico, Emilio de la Peña. Cada vez los heridos que llegan aquí presentan un aspecto de mayor gravedad. Acabamos de ver entrar a varios heridos ensangrentados y en estado de inconsciencia. Otros que llegaban conscientes pero eran bajados de las ambulancias entre gritos de dolor. También llegan familiares, algunos que hemos podido ver muy nerviosos, son trasladados a una dependencia cerrada del hospital donde son atendidos por un psicólogo. En este momento hay más de 42 heridos, 5 de ellos en estado grave, que se encuentran en el hospital siendo atendidos. Han dispuesto en el hospital 10 quirófanos exclusivos para intervenir a estos heridos. En La Paz, Felipe Serrano. 17 de los heridos en la cadena de atentados de esta mañana han sido trasladados a este hospital de La Paz, al que siguen llegando ambulancias debido al colapso de los otros centros sanitarios de la capital. Hay 5 heridos graves y uno en estado crítico, una mujer que está embarazada. Cabe recordar que esta ciudad sanitaria alberga una de las unidades de quemados más prestigiosas de España. La centralita del hospital de La Paz se encuentra colapsada por las llamadas angustiadas de los familiares que aún no saben nada de sus seres queridos. Joaquín Nadal, portavoz del gobierno catalán, es impresionante, ¿verdad? Es impresionante, es escalofriante, es incomprensible, está fuera de toda racionalidad y yo lo único que puedo decir es el gobierno de la Generalitat se pone a disposición del gobierno de España, vamos a trabajar conjuntamente, vamos a poner a disposición todo lo que haga falta y a dejar muy claro que la vida y la muerte no tienen fronteras y que por lo tanto nosotros estamos ahí, somos unas víctimas, estamos con las víctimas, expresamos nuestra solidaridad y naturalmente expresamos el dolor de toda la ciudadanía de Cataluña, que lo hará este mediodía en todos los pueblos y ciudades y en la Plaza de Sant Jaume y no puedo decir más, estoy contigo en lo que decías hace un momento de que ahora es la hora de la gran política, de dejar de lado muchísimas mezquindades y de ser capaces entre todos de construir una situación clara en la que los valores de la democracia y de la libertad prevalezcan por encima de todo y quede claro que en la cita que tenemos el domingo hay que estar a la altura y nada puede torcer lo que es una voluntad y un empeño de todo el pueblo español para vivir en democracia, en libertad, en convivencia, en solidaridad y en una situación que hemos construido y trabajado entre todos y que acciones como esta no pueden torcer. Señora Dal, muchas gracias. Sí, en efecto, el dolor de los ciudadanos de este país, el dolor de tantas familias ahora desgarradas, se merece, desde luego, lo mejor de todos nosotros y, desde luego, lo mejor también de nuestras autoridades. A las 11 de la mañana, dentro de 17 minutos, se reúne el gabinete de crisis. Ha sido declarada catástrofe, jornada catastrófica. Como se ha dicho, se va a reunir el gabinete de crisis. Y en todo el mundo se ha producido, desde luego, una reacción, el mundo entero impresionado por la locura que se está produciendo esta mañana en Madrid como consecuencia de la locura terrorista. Begoña Arce, reacción en el Reino Unido. Buenos días. A las puertas de Downing Street, el ministro de Exteriores, Jack Straw, acaba de manifestar su repulsa por la masacre de Madrid. Quiero expresar mi profunda conmoción y enojo por las atrocidades terroristas que han tenido lugar en Madrid esta mañana. He enviado nuestras simpatías y condolencias a las familias de todos los muertos y heridos. Straw ha telefoneado a su colega Ana Palacio para darle el pésame del gobierno y decirle que los británicos, desgraciadamente, también tienen similares experiencias de estas atrocidades terroristas. Trabajaremos juntos, ha dicho, con el gobierno y la gente de España en la lucha contra el terrorismo. El ministro de Exteriores ha recordado también que este atentado se produce pocos días antes de las elecciones generales, que son, por tanto, ha señalado, un asqueroso ataque a los principios de la democracia. En efecto, gracias, Londres. La Consejería de Sanidad de Madrid agradece a toda la población la solidaridad que está demostrando. También quiero agradecer a todas las comunidades autónomas que se han ofrecido con todo tipo de ayuda. La Consejería de Sanidad asegura que ya hay sangre suficiente para hoy. Aconseja que se dosifiquen las donaciones porque seguramente se van a necesitar en los próximos días. Y quiere además informar que la unidad móvil de donaciones de sangre que estaba prevista en la Plaza de Manuel Becerra no no ha podido llegar, porque la ciudad de Madrid esta mañana es una ciudad muy difícil para el tránsito. Esta unidad móvil que iba a llegar a Manuel Becerra y que no ha podido llegar está ubicada en la ciudad universitaria, en la Facultad de Biológicas. Además, Elvira... Pues a los dos números de teléfono que dábamos antes de Renfe para los familiares, la Consejería de Sanidad ha puesto un tercer número de teléfono donde también pueden obtener información. Es el 91-586-7000. 91-586-7000. 11:45 de una mañana inolvidable, una mañana tremenda. Cuando comenzaba el día, ¿quién podía imaginar tal cosa? Sobre todo, los pasajeros de ese tren, ¿cómo podían imaginar la barbaridad que se avecinaba? Es casi imposible calcular. No queremos sumar lo que sin querer tendemos a sumar, porque los datos que nos van llegando de muertos, de heridos graves cuya vida peligra, de heridos leves, produce vértigo. Y cada uno de los heridos y cada uno de los muertos es un drama integral. Cada uno es un drama integral. Las voces siguen también incorporándose para sumarse a este coro de el país que llora y al tiempo también del país que pide la unidad y la unión. Artur Mas, de Convergència y Unió. Señor Mas, es una mañana tan terrible. ¿Qué piensa usted en este momento, señor Mas? Pues mire, lo que mucha gente de toda España y de Cataluña también, que es tenemos el corazón absolutamente roto, ¿no? Y la indignación subida, una gran irritación por la magnitud y la brutalidad de este atentado de ETA. Todo el mundo imaginaba que ETA intentaría hacer eso porque es su sello, ¿no? Su marca desde siempre, intentar atentar y hacer el máximo daño posible. Lo que no se podía imaginar es que esto tuviera pues la magnitud y esa brutalidad tan absolutamente infame. ¿Cómo hemos de responder a esto? Porque decimos el dolor está claramente en primer lugar y casi en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero habiendo una cita electoral el domingo, esta provocación a la democracia debe ser respondida. ¿Cómo lo hemos de hacer, señor Mas? Pues mire, tiene que ser respondida con un punto de serenidad, ¿no? Creo yo, con un punto de serenidad y sabiendo que al final esa lucha la acabaremos ganando, seguro, ¿no? Esta batalla la acabaremos ganando. Lo que ocurre es que hay que recuperar inmediatamente una unidad de criterio y de acción por parte de todos los partidos democráticos. No puede ser que ahí pues cada uno vaya un poco por su lado, ¿no? Esto en España había ocurrido, no sería tampoco una novedad. Era posible antes que hubiera esa gran unidad de todos los partidos democráticos y pacíficos, y eso hay que recuperarlo como sea, ¿no? Porque, fíjese usted, el terrorismo puede matar gente y puede matar personas, y eso es absolutamente dramático y absolutamente repugnante, ¿no? Pero lo que no pueden conseguir de ninguna manera es que, además de eso, se divida a las fuerzas democráticas y pacíficas, porque entonces ganan una doble batalla. Ganan la batalla del terror y, además, ganan la batalla de la división entre las fuerzas políticas democráticas, ¿no? Y nosotros, desde Convergencia y Unión, como siempre, en eso tampoco hay novedad, como siempre haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestra mano, para que esa unidad se recomponga lo más deprisa posible. Gracias, señor Mas. ¿Qué consuelo cabe a las viudas que no lo eran esta mañana cuando comenzó Hoy por Hoy? ¿Qué consuelo cabe para los huérfanos que no lo eran cuando esta mañana comenzó Hoy por Hoy? Para los heridos, para los mutilados, para los que toda su vida será ya una vida diferente por lo que ha ocurrido esta mañana. ¿Qué consuelo cabe? 10:48... La música para la reflexión interior, para la oración, para la plegaria civil. Gabriel Fore. Una mañana absolutamente trágica, una mañana de luto, una mañana tremenda y una mañana en la que todavía no hemos podido ordenar la información. Tenemos, sí, el dato de cómo se produjo la secuencia. La secuencia es de una crueldad horripilante. Ya les decíamos que los terroristas aprovecharon la parada de los trenes para depositar las mochilas con bombas, dos en cada tren, en cuatro trenes consecutivos, a partir de las 7 y 10 de la mañana. Y estas bombas explotaban 25 minutos después con los trenes en la estación de Atocha, la del Pozo y la de Santa Eugenia. La de Atocha, la explosión se producía con el tren ya detenido en la vía, concretamente en la vía 2. Juan Orellana, jefe de extinción de bomberos, se encuentra, creo, todavía ahí en Atocha. ¿Están ahí trabajando, señor Orellana? ¿Hola? Sí. Están trabajando ahí todavía, ¿verdad? Sí, bueno, estación. Nosotros ahora mismo no, porque están los CEDAS que van a intentar explosionar una nueva mochila. ¿Hay una mochila más? Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿En el interior de un tren o en la vía? En el interior del mismo tren que han explotado las otras dos. Ya. En total, ¿cuántas bombas había? ¿Han podido calcular cuántas bombas había? ¿Perdón? ¿Han podido calcular cuántas bombas había? Bueno, en el tren de Tellez han explosionado cuatro y en este habrá cuatro o cinco también. Ya. Y ya nos dirán luego los CEDAS, pero cada una de estas mochilas no podemos calcular cuánto explosivo tenía, más o menos, ¿no? No, es difícil calcularlo, por lo menos para mí, ¿no? No ya. Sé si ellos podrán dar el dato. Pero son mochilas muy grandes o que usted las ha visto, ¿no? Perdón, es que lo digo fatal. Sí, digo, usted las ha visto. ¿Son mochilas muy grandes o pequeñas? No, una mochila normal, como de 30 litros o así. Ya. Así que están en este momento los CEDAS tratando de desactivar otra mochila bomba. Sí, sí. Eso dentro del tren que está dentro de Atocha. Ya. Por lo demás, ¿qué tipo de daño se ha producido ahí en la zona? Están las vías, me imagino, destrozadas. ¿Qué destrozos hay, señor Orellana? Los destrozos fundamentalmente son en la catenaria, en el tren de Telle, uh-huh, y en el tren de Atocha, pues dentro de la estación, pero fundamentalmente cristales, ya, cristales y falsos techos. Gracias, don Juan. Muy buenos días. Alfonso Gea, ¿dónde estás, Alfonso? Pues estamos en la calle Tellez, concretamente en la avenida Ciudad de Barcelona, donde ya podemos confirmar, Iñaki, que han sido extraídos de esa unidad de cercanías 12 cadáveres. Y también estamos comprobando las enormes dificultades que está teniendo el servicio de rescate de la Comunidad Autónoma de Madrid en sus helicópteros, que tienen muchas dificultades para tomar tierra debido a la escasez de suelo que no está construido en esta zona, y tienen que hacer los pilotos verdaderas filigranas en aire para poder tomar tierra y sacar a los heridos más graves, que aún siguen estando en este hospital de campaña. Como decimos, hasta el momento han sido sacados de esa unidad 12 cadáveres. Nos siguen llegando también reacciones desde fuera de nuestro país, desde la capital europea, desde Bruselas. Griselda Pastor. Buenos días. Lo que ha sucedido es un atentado contra la democracia. Al pueblo de España responder el domingo, esto es lo que le corresponde. Así se ha referido ante la Eurocámara el presidente de la Eurocámara, Pat Cox, en unas declaraciones previas a un minuto de silencio de solidaridad. Y es que hoy Europa llora con España. Escuchamos a Loyola de Palacio. Europa entera llora con España, pero que a la vez manifiesta su solidaridad con España y su convicción de que desde el Estado de Derecho, desde la fuerza de la democracia, con todo el peso de la ley y con la fuerza de la libertad, vamos a conseguir terminar con el terrorismo etarra y con cualquier forma de terrorismo. Loyola de Palacio ha hecho también un llamamiento a la unidad. Hoy, aquí en Bruselas, justo en la plaza central de las instituciones europeas, se ha convocado ya una concentración de solidaridad y protesta. Será a la una. Nos dicen también que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre están ahora mismo reunidos en el Ministerio del Interior con el ministro de Interior, Miguel Acebes. El ministro les ha llamado, supongo que para coordinar todas las acciones de organización, incluso, y de acción policial, en un momento como este. Ángeles Afuera, rebuscando en sus archivos, hace también en este momento un repaso. Pues hasta hoy ETA había provocado 39 víctimas mortales en atentados cometidos solo durante los periodos de campaña o de precampaña electoral. En las vísperas de las primeras elecciones democráticas en 1977, desde el 2 hasta el 15 de junio, en menos de dos semanas, ETA cometió 56 atentados, sobre todo en el País Vasco. Ahí dejaba bien clara su firma en contra del proceso democrático que se iniciaba en nuestro país. Y en las siguientes elecciones legislativas, en 1979, asesinó a 6 personas, secuestró a 3 altos directivos de empresas muy conocidas y tiroteó a la alcaldesa de Bilbao, que pudo salvar la vida. No se interrumpió tampoco su cadena de crímenes en las sucesivas elecciones. Sí tuvieron que suspenderse 3 días antes de los comicios los actos electorales de las autonómicas vascas en 1984. El asesinato del senador socialista Enrique Casas conmocionó a toda la clase política. Las muertes del comandante Sáez de Inestrillas, de la fiscal Carmen Tagle, del secretario de los socialistas de Álava, Fernando Buesa, del presidente del PP de Aragón, Jiménez Abad, ocurrieron también en vísperas de elecciones. Y el 19 de abril del 95, menos de un mes antes de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, ETA atentó contra José María Aznar. Nos acercamos ahora al Hospital 12 de Octubre. Último dato de ingresos, Eva Santiago. Último. Último dato oficial que nos facilitan desde el hospital, 134 heridos, ingresos registrados, un fallecido y siguen llegando heridos. Impresionante, 134 heridos. Saludamos a la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. Ana Palacio, hola. Buenos días, señor Gabilondo. Impresionante, ¿no? Pues la verdad es que sí, y además yo quiero decir que he estado siguiendo en la SER la información que han ido dando desde las 8 con vecinos y con la reacción de la ciudadanía. Yo creo que es un momento para todos de unirnos y de unirnos en esta lucha común de la inmensa mayoría de todos los españoles contra lo que, sin lugar a dudas, es el primer objetivo de nuestra democracia, que es terminar con ETA. La brutalidad, desde luego, era la constante de la acción terrorista. Hoy se han batido absolutamente todos los récords. Una locura con la intención de provocar un auténtico terremoto en España, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el objetivo de ETA es muy claro, es terminar con el proceso en España, con lo que es nuestra proyección al exterior, con lo que es el proyecto España, que es un proyecto que va muy bien y que evidentemente desde el terrorismo se quiere terminar con él. Y además yo quiero decir que ETA siempre ha reaccionado de la misma manera. Recordemos que cuando en el 97 se libera Ortega Lara, que es un golpe para ETA, inmediatamente hacen aquel horroroso en el que además sirvió para unirnos a todos, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Este atentado de hoy, yo creo que hay que relacionarlo con la situación de ETA, que está acorralada y que, como los animales acorralados, pues se vuelve más demencial, si cabe, que en otras circunstancias. Y las distintas acciones, actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que venían teniendo un nivel de eficacia verdaderamente digno de satisfacción, pues hemos visto cómo la furgoneta que interceptamos en Cuenca hace un par de semanas, pues era una parte de este macabro objetivo. Lo que tenemos que pensar es lo que hubiera sido si esa furgoneta también llega a entrar en Madrid. Pues muchas gracias, ministra. Un día terrible. Siguen llegando las notas, Javier Manzano. Sí, a mediodía, minuto de silencio en la Puerta del Sol, convocado por el Gobierno autonómico. Después habrá una declaración institucional de la presidenta Esperanza Aguirre. Ella y el alcalde están ahora, como tú decías antes, reunidos en el Ministerio del Interior con Ángela Cebes. A petición del propio ministro. Bueno, dentro de 3 minutos recapitulamos. El Requiem de Mozart, Lacrimosa. Thank you. Van a sonar las señales horarias que anunciarán las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, y estamos viviendo con ustedes, consternados, una jornada absolutamente trágica, una jornada de catástrofe. Se reúne el gabinete de crisis en este momento, en un día en el que cuatro atentados que se han producido simultáneamente a las 8 menos 25 minutos en las inmediaciones de la estación de Atocha han provocado un gran número de muertos. Todavía no disponemos de la información que nos permita ya dar por cerrada esta